Pasen, pasen, bienvenides. Hoy nos acompañan en la mesa Andrés Kessler, el único domador de leones de Traslasierra. Al menos eso dice él. Luciano Tati La Espina, un sujeto que se jacta de no tener pelos en la lengua, sino espinas. Y Luciano Martín Mantiñán, un tipo que por cuestiones de decencia y decoro prefiere no hablar de sus gustos personales. Y ya se acercan nuestros comensales al grito de ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Ocupen sus lugares, que así empieza Esa te la debo, versión 2022. Muy bien, muy buenas tardes, noches para todos. Acá estamos haciendo una vez más este programa que dicen se llama Esa tela de Evo, ¿sí? Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán y como siempre me acompaña mi estimado amigo Luciano Tati La Espina, el original, el sí, original. Sí, no hay otro. ¿Cómo andás, Lucho? ¿Todo bien? ¿Usted cómo está? Excelente. Bueno, y nos opera técnicamente, como siempre, la señorita Mónica Ríos, ¿sí? Buenas tardes, noches. Hola, Moni. ¿Cómo anda, Moni? Bueno, hoy con la ausencia de Andrés Kessler. Así es, que está ausencia ahí, con aviso. Está lesionado, parece. Está lesionado, sí, sí, en un partido ahí se dobló el tobillo. Así solo, que, dice que se solo. Fue solo corriendo la pelota, que se iba al banquillo y se trastabilló. Así que bueno, está bien, una pronta recuperación. Sí, seguramente sí, que sí. Sí. Bueno, programa número ¿cuánto? 103. 103, esa te la debo, ¿eh? Sí. Sí, bastante ya. La verdad que sí, che. Sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo, che? Yo ya estoy un poco cansado, te voy a decir la verdad. Porque nosotros no tuvimos freno. En verano le seguimos dando también. Claro. No tuvimos como ahí un paz. No. Nosotros somos así. Sí, sí. Cuando intenso. nos cebamos, Lucho. Intensos. Bueno, tenés unas vías de comunicación. Tenemos una vía de comunicación. Vamos a repetir. A ver, dígalo bien, ¿eh? Vamos a ver si hice bien la tarea. 3544-576173. Si no tiene característica de Traslasierra. Muy bien, excelente. Y si tiene característica de Traslasierra, con el 576173, ahí ya nos pueden mandar directamente. Un mensaje. Sí, directamente. En Facebook, sí. El Grito. Mire usted. En Instagram, sí. El Grito .88.5. Muy bien. Y también en la página nuestra en Facebook, llamada Esa te la debo. Así es, Esa te la debo, sí. En Facebook nos busca. Y pueden mandar mensajillos por ahí, también recomendaciones curativas para Andrés Kessler. Sí, sí, algunas sugerencias. Sí, sí, Andrés acepta todo tipo de... Algunas plantas, que en la zona hay un montón, algún método casero. Sí, para curarse, si usted... Sí, o... sí, para sanarse ese pie doblado, claro, Lucho. Sí, sí, hace un ungüento, sí. Y se lo pone ahí en el tobillo. Ponele, para mí conocer las piedras calientes fue... Un antes y un después. ¿Un lugar en las piedras calientes? No, no. Agarrar unas piedras calientes con una toalla y ponértelo en la zona afectada. Eso automáticamente lo que hace es descomprimir el dolor. Así que bueno, ahí va una sugerencia. ¿Puedo usar cualquier tipo de piedra? Sí, sí. Obviamente una piedra que pueda ser maniable. No me va a traer un... Un cajo. Claro. Una piedra enorme, no, el enrollo, no. Se la pone en la espalda. Claro, se lo enrolla en una toallita caliente... Así que bueno, ahí una sugerencia, vamos a ver. ¿Puede utilizarse un ladrillo en vez de una piedra? Sí, tal cual. Antes se calentaban las camas así, Lucho. Con los ladrillos. Claro, los ladrillos iban al fuego, el fuego a unas toallas y lo ponían en la, abajo de la sábana o arriba de la... Es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, muy así bien. Que bueno. Bueno, ahí ya está tomando notas, Andrés. Tenemos toda la vía de comunicación, la gente ya tomó nota. Así es. Pero, ¿qué nos tiene que escribir? Ah, ¿qué nos tiene que escribir? Bueno, la consigna del día de hoy es, si les place, sí, vamos a decir. Sí, sí, ¿qué tema le ofrecen a la Pachamama? Sí. Ayer fue el... Ayer fue la conmemoración, el primero, de agosto. El primero de agosto. Yo me tomé la caña con ruda. ¿Te tomaste la caña con ruda? Sí, ¿usted no? No, no tomé. ¿Sabía le traía? Mirá vos. Pero dicen que hay que hacerlo en ayuna, y a esta hora en ayuna no llego. Ah, ¿hay que hacerlo en ayunas? Ah, no sabía. Dicen eso, y también ahora que está bueno, que es el mes de la Pachamama. Cada vez copa más la Pachamama, en cualquier momento va a ser el año. Si la dejan. Bueno, ojalá. Ojo. Ojalá. Ojalá que sea el año de la Pachamama. Bueno, ¿qué tema le ofrecen a la Pachamama? Lo manda, ya tenemos acá algunas votaciones. Yo ya estoy pensando también en también, el tema. También. Estoy pensando en su tema. Bueno, muy bien. Es un tema que le quiero ofrecer a la Pachamama. Bueno, me parece bien. Yo no pensé ninguno, pero bueno. Ya que trajo esta iniciativa, voy a tratar de que se me ocurra alguno en breves instantes. Es más, los traje y lo vamos a escuchar. Bueno. ¿Te parece? Próximo. Bueno, Lucho, vamos a empezar con las efemérides del día de la fecha. Bueno, en honor a Andrés, En honor a Andrés Keller, sí. Que es el experto, el máster en efemérides. Andrés, sí, es el... El que reúne el efemerístico, digamos. Sí, sí, que arranca de siglos muy arcaicos. ¿Andrés o las efemérides? No, las efemérides. Ah, sí. 1400, 1500... Es que Andrés es un tipo así, que sabe mucho de historia, podemos decir. Bueno, ¿quiere tomar usted su lugar? No, por favor, para mí sería un placer escucharlo. Bueno, ¿qué pasa un día como hoy? Día 2 de agosto. 2 de agosto. Bueno, ya lo dijeron en varios programas durante el día de la fecha. Sí. Es el día del trabajador gastronómico. Bueno, ¿sí? Saludamos un oficio que creo que la gran mayoría, no podemos decir a todos, ha incursionado en parte de la atención. Atrás de un mostrador, dándole la mano en un cumpleaños, haciendo de ese mozo en un cumpleaños, ¿o no? ¿Dándole la mano en un cumpleaños? Sí, dando la mano porque yo qué sé, he ido al cumpleaños de mi sobrino y yo no estaba en la atención y bueno, surgió que uno empezó a atender ahí, bueno, le traía unas cosas. Pero usted lleva el gastronómico al tipo también que te sirve el plato de sopa, ponele. ¿Y en me un parece bar? Que el trabajador gastronómico... ¿En un bar? Yo pensé que era el cocinero nada más. No, todos. Todos los que están ahí. Todo lo que es la parte de la gastronomía en general. Mire usted. Bueno. Es más abarcativo. Bueno, entonces casi todo el mundo celebra este día. Sí, yo también sí. Fui mozo alguna vez. ¿Viste? Así que gracias. ¿Usted, Moni, fue mozo? Feliz día. Sí, adicionista. ¿Viste? Mire sí. Bueno, entonces, mira acá, muy bien lo que dice usted. Para saludar a los trabajadores de la cocina y sus inmediaciones. Claro. O sea, el tipo que... Usted contó una anécdota muy graciosa, una vuelta que estaba sirviendo unos platos y le abrieron la puerta de golpe. Claro, no, fue así. Yo en una de todos mis oficios de mozo, trabajaba para la Facultad de Medicina y yo no era que atendía al público, sino recolectaba todas las bandejas que dejaba. Bueno, y él venía con una, imagínese, una parva gigante no se ve de platos, vasos, no. Y bueno, cuando quiero abrir una puerta no se abre y... Me la choco y desparramo todo. Fue la rotura más grande que tuvo la gastronomía en Rosario en esa época. Bueno, Lucho, alguien se acordará de usted. Entonces, el dueño, seguramente por los platos verbanos. Claro. Bueno, dice que en 1948, un 2 de agosto, se conformó la Federación Obrera Argentina de la Industria Hotelera. Mirá. Bueno, además en esta fecha nacieron muchas personalidades de las que daremos cuenta a continuación. Sí. Mirá. Mire, 1905. Sí. Nace la actriz estadounidense. Usted la sigue mucho. Mirna Loy. Bueno, ahí le mandamos un saludo. O algo así. ¿Estará viva? Probablemente, sí. ¿Estará viva? En 1905, tiene como 130 años. Bueno, Boca. Sí. En 1908 gana el primer superclásico. Mirá. Entre el equipo Xeneize y River Plate. Claro. 2-1. El primer clásico. Para Andrés va dedicado este. Sí. 1915 se inaugura en Buenos Aires la estación Retiro. Bueno, mirá. Es muy grande esa estación, muy grande. Yo me acuerdo la primera vez que la conocí. Sí. Ahí iba a tomar, en una época iba muy seguido Ernesto Sábato a tomarse unos cafecitos. Mirá. Y ahí paraba por ahí. Bueno, 1922, ahora remodelaron toda la estación de Retiro. Parece esas cosas muy, muy, muy novedosas, ¿no? Pero, sí, esos no lugares. Claro. Lugares, sí. Unos lugares, bueno, muy bien. ¿Te gustó eso? Sí, eso es de Marc Augier, un antropólogo. Bueno, en 1922 muere Alexander Graham Bell, inventor del teléfono. Está cuestionado. ¿Ah, sí? Está súper cuestionado. Sí. Hay una persona llamada Mousy que fue el que presentó todo... ¿Qué? Sí, que inventó el mouse. Claro, dicen que nuestro amigo Bell sustrajo mucho de su invento y después lo... Bueno, eso me parece que era muy común, ¿no? Sí, sí. Bueno, en 1934 Adolfo Hitler asume como canciller tras la muerte de Paul von Hindenburg y proclama el comienzo del Tercer Reich. Bueno, mire usted. Una catástrofe para la historia. Así es. 1942 nace la escritora chilena Isabel Allende. Bueno. Muy bueno el libro de Isabel Allende. 1956 nace la cantante española Isabel Pantoja. Niño. Sí. 1964 Estados Unidos realiza el primer ataque al norte de Vietnam. ¿Qué me cuenta, Lucho? Qué terrible esa guerra. Fue una de las más televisadas. La más televisada fue En vivo y en directo fue la del Golfo de Pérsico, pero la de Vietnam fue... Esta fue muy cinematográfica. Eso. Hicieron 800 millones de películas donde ganaban siempre los yankees. Sí. 1975, dice Atahualpa Yupanqui, en una canción, el guerrillero ganó en su tierra y el yankee en el Cinemax, dice... Ah, mirá vos. Bueno, 1975, ya lo dije, no. Nace Isabel Macedo, actriz argentina, bueno. La mujer de Urtubey, el gobernador de Salta. Mire usted, bueno. 1980 se lleva a cabo un atentado perpetrado por neofascistas en la estación ferroviaria de Bolonia, Italia, y mueren 84 personas, otras más... heridas. Claro, 200 resultan heridas. Está muy... No, está muy bien, pero... Muy bien lo que dije yo, sí. Me costó leer esa parte porque dice, otras más de 200 resultan heridas. Está como armada rara la oración. 1981, a los 69 años, muere en Alberti el exatleta Delfo Cabrera. Delfo Cabrera. Que fue medalla de oro en maratón en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Mire usted. Fue muy, muy recordado, se lo tiene muy en cuenta, un santafesino de ahí cerca de Rosario, de Astrom. Santafesino de veras. Santafesino de veras, del río Carcaranía. Ahí vi. 1990, el presidente iraquí, Saddam Hussein, ordena la invasión y anexión de Kuwait. Mirá. Con lo que se desata la guerra del Golfo. Justo usted mencionó. Mirá, ¿viste? Contra una coalición de 34 países liderada por quien más sino los Estados Unidos. Y de la que formó parte la Argentina. Sí, se acuerda. Bueno, 1997 muere en Lawrence, Kansas. A los 83 años, Estados Unidos, sí. El escritor y novelista William Seward Burroughs. Que no sé quién es yo. No, no lo tengo, che. Se trata de uno de los máximos exponentes de la generación Beat. Mira usted. Bueno, aunque él nunca estuvo de acuerdo con esa etiqueta, no le gustaba que le digan eso a Burroughs. Sí. Bueno, 2005, con 18 años, Lionel Messi es citado por primera vez para jugar en la selección argentina. Por entonces dirigida por José Pesca. José Pesca, el maestro. Así es. Debutó el 17 de agosto de 2005 en un amistoso con Hungría, cuando reemplazó a Lisandro López. Lisandro López, hoy está jugando todavía, está vigente. Fue expulsado con roja directa, mire usted, raro. A los 45 segundos, Messi. Fue un debut así como fugaz. Sí, sí. Fue un partido, por lo que se entiende así en la historia del fútbol, fue un partido armado, porque en ese momento España se estaba disputando... captar a Messi para sus filas. Claro, ¿se acuerda usted? Claro, ¿se acuerda que era un tema? Y dijeron, bueno, armemos un partidito, saquemos un partidito ahí abajo. Pero porque... si no es oficial, ¿cuenta eso también? Mira, desconozco esa parte. Bueno. 2008, muere en Buenos Aires a los 69 años el artista plástico Celis Pérez, más conocido por la inversión del orden de su nombre y apellido, que ganó gran prestigio en pintura, grabado y muralismo. Bueno. Pérez Celis. Ahí va. 2016 muere el escritor, no, perdón, el actor argentino Juan Carlos Mesa, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Sí. No era tan humorista él. Él tenía como un... Una cosa medio así... Sí, tenía unos chistes, bueno, era en otra época. Sonsones. Sí, era en otra época. Era otra época. Y se celebra en la Argentina el Día del Trabajador, como decíamos, gastronómico, ¿sí? Así que bueno. Bueno. Esas son más o menos las efemérides del día. De la fecha, don Luciano Tati La Espina. Perfecto. Así que bueno. ¿Usted qué tiene? Tenemos. Tiene algo. Vamos con un temita musical. Bueno. ¿Cómo no? Bárbaro. A principios del mes de agosto del año 1999, Lucho. Sí. Dividido saca su segundo recopilatorio en el que incluyen un tema del disco Juntos por Chiapas, que Dividido aportó a beneficio de las comunidades indígenas de México. Todas las regalías de este tema están destinadas a la comunidad indígena. ¿Cómo se llama el tema? Soy quien no ha de morir. ¿Lo escuchó una vez, Lucho? Vamos. No, no, nunca lo escuché. Adelante. Creo. ¿Quién no ha de morir? Hey! Estás escuchando Esa te la debo, un programa de bueno, un programa. Pasaba Divididos. Divididos. ¿Eh? Soy, ¿de qué año había dicho? 1999. Llamado Soy quien no ha de morir, que fue ese temita que regaló Divididos para el disco Juntos por Chiapas. Bueno, muy bonito. Muy bueno, muy buen tema. Bueno, están llegando mensajes. Están llegando unos mensajitos. Después sí, lo vamos a dar tiempo. Recordamos, sí, es, sí, la consigna es qué tema le ofreces a la Pachamama. Vamos a tratar de pasarlos todos, por lo menos un ratito. Un picadito. Bueno, a raíz de algunos comentarios, Lucho, que sí, hizo alguien muy allegado el programa Esa te la debo hace alguna semana. Lo vi que se puso serio. Sí, porque es un tema serio. Está bien, está bien. Acerca de playas nudistas. Opa, bueno. Hay un informe que preparó la producción que me parece muy interesante. Qué Moni se ríe, me parece que se está haciendo cargo del comentario que yo estoy haciendo. Está muy bien. Bueno. Puede opinar, Moni, usted si quiere. Es una pena que para este sí, informe, no esté Andrés. Tal cual. Es un muy, muy conocedor. Muy nudista. Y no sé si practicante también. Sí. Me sacó eso de la lengua. Eso estaba por decir. Porque sí, él le había contado una historia también, que había ido a las playas donde estaba Moria Kazán, ¿se acuerda? Claro. Que hacían el corte del corpiño. No, no me acuerdo. En eso. Buenos Aires. No, yo no fui en Buenos Plata. Sí, sí, bueno. El conocimiento público que Andrés Keller es un practicante. Sí, sí, sí. Aquí en Los Hornillos se conoce eso también, ¿no? Sí, sí. Es muy común verlo en el supermercado de los chinos, por ejemplo, apenas cubierto con un sachet de leche. Yo no le doy la mano en esa situación por la duda que se le resbale, sí, sí, el sachet. El Rodolfo Hanglin de Los Hornillos. Bueno, consejos entonces para comportarse en una playa nudista, claro, para usted, que es un novato. Sí, sí, yo no tengo idea. Yo me claro, cuando empieza, a ver. Cuando empieza con la situación, ¿no? Voy esta a tomar de, nota, ¿no? Le conviene ser nudista en verano, ¿eh? Ya le voy adelantando por las dudas. Sí, sí, sí. Bueno, la onda naturista, porque aparentemente el nudismo está muy relacionado con el naturismo. Claro, con lo natural. Se ha ido esparciendo en el mundo y ya no resulta extraño encontrar una playa nudista como opción a las playas tradicionales. Claro, sí, está bien. Está bueno que estén esas opciones porque hay gente que le gusta vivir más liberado de ropa. Sí, la playa tradicional, como hay un fogón y se encuentran los gauchos, a recitar el Martín Fierro. Creo que entre lo tradicional y lo no tradicional es la ropa lo que lo... En la tradicional usan poncho. Claro, poncho o pantaloncito, una remera. Claro, y los otros no usan nada directamente. Los otros son nudistas. No sé, bueno, si, no sé cómo es, nunca fui, por eso vamos a ver qué dice la... Vamos a ver. Si te decides a tener tu primera experiencia en una playa nudista, sí, Luciano, a ver, estás mirando así muy atento, ten en cuenta estos consejos. Epa, ¿sí? Bueno. La sociedad ha ido aceptando e incorporando la práctica del nudismo, por suerte, como una opción más al momento de disfrutar del aire libre. Sí, claro, claro, ¿no? Vaya si, claro, si queda bien al aire libre uno ahí. En algunos países, más que en otros. Sí. ¿Mm? Pero por lo general, en la mayoría de los países se encuentra una alternativa nudista. Dice nudista, mirá. O sea, como que... Claro. Incluso te vas a Groenlandia, por ejemplo. Y hay también. Y hay playas nudistas aparentemente. Sí, sí, sí, mirá, ahí está la foto de Groenlandia. Bueno, si crees que ha llegado el momento de probar, Lucho. Sí. ¿Por qué no? Este es el momento. Entonces ten en cuenta estos consejos. A ver. La práctica del nudismo. Moni está escuchando muy atenta también. Sí. Si la mira, está escuchando muy atenta. Se basa en un respeto absoluto del otro. Es verdad eso. Eso me gusta. Es verdad. Por lo que no esperes que el ambiente de la playa sea pesado ni morboso, claro. Claro, sí, sí, sí. Porque la uno, gente que... Claro, miró, miró, viste esas cosas, miró, claro, miró. No, no, esas cosas no van. No, ahí uno supera esas pavadillas de adolescente, bien, digamos. Claro, entiende bien lo que es una playa nudista. Claro. Que no interesa el cuerpo del otro, sino cómo uno está y cómo disfruta de las olas. Claro, está muy bien. Quienes suelen ir a las playas nudistas, sí, Luciano, son personas normales. Ah, sí, son Mira normales. Sí, son normales. Aparentemente son normales. ¿Por qué no lo serían? Claro. Grandes y pequeños, serían? Altos y bajitos. O sea, como que hay de todo. Claro, mira bajitos la palabra. No es una pasarela. Ah, aquí va. Claro, está muy bien. Si buscas un lugar para exhibir tus bíceps ganados en el gimnasio, sí, vete al chiringuito. Chiringuito de ese. No sabemos qué es el chiringuito. No, no. ¿Qué será el chiringuito? Bueno. Una mezcla de. Claro, no, no es el lugar para ir a hacer alarde con... claro. de su corporalidad ni de estar buscando cuerpos. Como el mío, por ejemplo, así. Claro, todo trabajado. Claro, todo trabado. Claro. Pero hoy no es necesario. Yo qué sé, vos vas a una playa para gente normal que no es nudista. ¿Viste cómo dice? Hay normales que no son nudistas. No, bueno, hay de los dos normales. Yo estoy con la nota, estoy tomando apunte de la nota y estoy diciendo una playa normal. Sí, que no normal. Sea nudista. Y el hombre que tiene un cuerpo trabajado lo puede mostrar. La chica que tiene un cuerpo trabajado también lo puede mostrar. No es necesario ir a una playa nudista para mostrar tus bíceps. No, por eso aparte, ¿qué ibas? ¿De camisa manga larga? Claro, playa tradicional. Olvídate. Que no puedes mostrar tus bíceps ahí. Sí. Mucha la gente normal estamos viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Sacá de tu cabeza cualquier connotación sexual, Lucho. Muy bien, claro. No se trata de cuerpo desnudos, bueno, de senos, ni penes al aire, perdón por la palabra. No, son personas en contacto con la naturaleza. Claro, exactamente. Usted tiene que mirar más allá de esta. Sí, sí. Más allá de lo del horizonte. Sí. No es el mejor lugar para ligar. Bueno, ¿ligar qué? ¿Para hacer una torta o para...? ¿Qué sería? Claro. No, ligar en España le dicen a... chamullar. Ahí, claro, tener un acercamiento... A cortejar. Ah, claro, no, ahí, ahí no vas a hacer esta clase. Perdón, eso perdón. A la playa normal, con la gente normal. Claro. Salvo que la charla se preste. Claro, obviamente. Pero se puede prestar en cualquier tampoco lado. Tampoco va a decir, mira, vamos a la playa de al lado que quiero decirle algo. Claro. Y después vuelve. Claro. Cuando le dice que no vuelven a la playa nudista. Bueno. Vamos, como en cualquier playa textil. Está bien. La textil claro, sería la que se usan ropa. Textura. Ropa, claro. Claro, ropas. Respeta la señalización. ¿Y por qué no la vas a respetar? Porque estás desnudo. Ah, estoy desnudo. Claro. Respeta, si uno lo señala a usted con un dedo. Claro. Ah, una parte de su cuerpo, bien. Usted tiene que respetarlo. Claro. Y los límites de los sectores, hay sectores textil y nudista, mire usted, claro. Quizás en la misma playa, que tiene una suerte de continuidad, porque no hay un muro, me parece a mí, que separa una playa nudista de la la normal o la tradicional. Me imagino la gente que trabaja en la playa, yo qué sé. ¿El trabajador trabaja desnudo en la playa? Claro, esa es la gran pregunta. Por eso deben ser los sectores textil, deben ser la parte gastronómica, donde tomas un licuado, donde te venden una cerveza. Eso no creo que desnudo. ¿Eh? Eso también te entienden desnudo, digamos. Y no sé, yo no creo, por eso dice sectores. ¿Moni, te sabe? No. Diga la verdad, Moni. No bueno, sé, yo espero que te atiendan el que te trae la comida. No, a sé, ver, no sé, yo creo que la persona que va a una playa nudista está alejada preparada, de muchísimos prejuicios. Preparada para todo. Digamos. Yo me imagino trayéndote una bandeja, no sé. Pensemos. Sí. Pensemos, son 8 horas también, capaz que el que va a una playa va 2 o 3 horas, pero estar 8 horas, ¿viste? Estás caminando, estás cansado de cambiarte y vestirte. Seguramente debe tener algún tipo de taparrabo, algo lo mínimo como para... Un taparrabo, sí, puede ser. Bueno, si quieres fotografiar el lugar con tu acompañante o amigos, no hay problema. Mire usted. ¿Cómo? Si en las fotos pueden salir otras personas, solicita su permiso antes. Ah, ahí va. Claro. Señor, ¿le molesta si sale su parte trasera en la foto? Y ahí si le da lo que hay o no, se da vuelta. Ahí la publica en todas las redes. Bueno, claro, sí, no hay que sacar fotos hay que ser respetuoso. Permiso. Está muy bien, eso me gusta. Porque siempre debe estar el graciosillo. Sí. Dice, te saca una foto a vos, al amigo, ponele y le está sacando al de atrás, ¿no? Sí, sí. Bueno. Como un simple gesto, con la cámara alcanzará. Usted le hace así la cámara, me parece. Claro. Se le muestra la cámara. Sí, sí, sí. Y bueno, le hace así y ya está. Claro. Deja espacio suficiente entre tu toalla y la de los vecinos. Claro. No hay nada peor que en una playa nudista. Usted deja la toalla al costadito, está pegado con otra persona, y después se lleva la toalla del otro. Yo odio las playas, por la arena. A mí no me gusta por la arena. Todo lleno de arena, la zapatilla, la ropa. Yo no entiendo cómo la gente le gusta comer choclo en la playa. No, eso es terrible. Sopla el viento y se te llena el choclo de arena. Sí, se te pega todo. Es un asco eso. Y pero viste los dientes cómo les quedan. Amarillo. Claro. Todo amarillo y todo carcomido. Lleno de arena. Claro. Amarillo soy con arena. Sí. Sí, nunca entendí esa moda de comer choclo. Yo jamás voy a un lugar y como un choclo. No. Lo como en mi casa. Y peor irlo a comer en una playa. Y menos nudista, ¿no? No, olvídate. Bueno. Deja espacio suficiente sí. entre tu toalla y la de los vecinos. ¿Sí? Respetar el lugar. Claro. No está bien visto amontonarse unos contra otros. No, está eso bueno. ya. Aparte, si no te conoces. Si y vos aparte... última te conoces, bueno, claro. vení, Lucho. Mirate. Sí. Estamos bueno, juntos. Un amontonamiento pero... de gente desnuda ya me parece que claro. adquiere otros tintes que no son el de la playa nudista. Claro. Que es para otra cosa. Si llegas tarde y no hay suficiente espacio. Vuelve mañana y más temprano, sí, porque dice que las playas claro. nudistas se llenan. Sí, se llenan. En verano se llenan muchísimo. Sí. Y más en España. Y porque no hay muchas tampoco, no hay tantas. No, entonces caen todos juntos ahí. Sí. Vamos después, a ver si podemos gestionar acá para atrás la sierra que tenga a una playita nudista. Entra la sierra, sí, bueno, sí, un sector del arroyo podría un ser que se reserve. Un sector bien cuidadito. Sí. Vamos a ver. Sería lindo eso, ¿eh? ¿Usted iría? Sí, por supuesto. Yo no sé. Bueno, vuelve mañana más temprano. Si sí. estás decidido, no busques una playa mixta. Claro. ¿Qué? ¿Hay playas mixtas? Sí, parece. Sí, hay, puede... hay 50 y 50. ¿Pero qué? ¿Usted tiene, está obligado a desnudarse en una playa nudista? O sea, ¿te exigen que te desnudes? ¿Cuántas preguntas que nos hacemos esta noche? Bueno, yo creo que sí. Si una playa nudista, me parece que... ¿Qué hace con pantalones, señor? Te dice. Claro, nada, bueno. No es para acá. Claro. Váyala de al lado, dice. Claro. Bueno... No busques una playa mixta, ve a una nudista total. Directamente. Ya que verás, después de los primeros minutos te sentirás muy cómodo, Lucho. Sí. En Rosario hay. Al una. Principio usted se siente medio incómodo. Sí, sí, pero después. Con te el va choclo a y estando sin, claro. sin short, digamos. Sí, sí. Pero después se le pasa. Sí, sí. En Rosario hay una playa nudista. Hay una playa nudista, enfrente en las islas. ¿Usted ha ido? No, me han comentado. Pero se llena también en verano, no puede estar. Usted no pudo ir porque no entraba. No entraba, no tenía nunca... Cuando me daban el paradero claro. en abril, ya hacía frío. Claro. Bueno, relájate. Sí, a ver. Nadie está mirándote. No sé eso. Yo nunca me sentiría, me parece, del todo cómodo. No sé. Forma. Para mí alguien te está pispeando. Y algunos sienten. Hay unos ojitos ahí, por más que no quiera. Es medio incómodo, no sé. Bueno, quiero relajar, pero no puedo con esta. Claro, nada. Claro. Como así. No puedo comer el choclo con tranquilidad. No, y desnudo Sí. Encima si está llena, porque si hay tres personas, bueno, pero si claro. una playa, usted va y encima está llena de gente y tiene que estar amontonado con otra persona. Pero capaz que si está llena disimulás más. Claro, se pone ahí con el montón. Claro, y... Hola, buenos días, ¿qué tal? Claro. Pero si son 10 personas, una playa grande, mirá quién vino. Claro. Capaz claro. que sí, puede ser. Sí. Es verdad. Es mejor que sea mucha gente. Sí, sí. Para que te sea más sencillo, Luciano, la primera vez que vayas a sacarte el bañador. El bañador, muy bien. Comienza por la parte de abajo. Claro, ahí. Sí. Y luego te saca la camiseta o el sostén. O sea, claro. primero se queda... Primero es las partes claro. de abajo. Cola al aire. Cola al aire. Y medias. Claro, porque sí. O me puedo dejar las medias, porque a mí la nena no, me lo las pide. Medias, sí, se deja las medias. ¿Puedo andar desnudo con medias? La sí, puedo dejarse dejar. La camiseta y las medias. La puede ser. A mí las medias en los dedos de los pies no me gustan. ¿Las medias o la arena? La arena, no, la arena. La arena en los dedos de los pies no me gusta mucho. ¿Me puedo dejar la media y quedar totalmente desnudo para arriba? Sí, puede, si quiere. Sí. Sí, va a quedar un poco ridículo. Más ridículo que si se desnuda todo completamente, me parece. Bueno, pero me parece que esto dice, la idea es que comience por la parte de abajo, o sea que es lo más difícil, sí, ¿no? Porque sí. uno, lo más típico es te saca la parte de arriba. Sí, sí. Y la parte más difícil es la de abajo. Acá me parece que dice, bueno, andá por la parte más difícil. Primero te sacás el short, digamos. Arrancá con todo. Claro, arrancá ahí con tres delanteros. Con coraje. Claro. Y luego te sacas la camiseta o el sostén. Perfecto. Y si tenés las dos cosas, bueno, en ese orden, ¿no? Por favor, no te saques el bañador dentro del agua. Eso de entrar textil y salir con el bañador en la mano, mejor que no. Claro, es muy común claro. en la playa nudista. Esto lo hace mucha gente, me parece sí, a mí. Sí, sí. Usted sabe. Sí, que se mete con el short y está como dos horas. Y una vez que ya cobró coraje, sí. sale sin ahí el voy. Short. Ahí voy. El problema es si después la marea te lleva el short sí. y tenés que volver a tu casa completamente desnudo en el micro, ¿no? No, ahí tenés que pedir en uno. El Uber. Ahí tenés que pedir uno. ¿Un qué? Y un short. Ah, un short. Te dan shorts. Sí, en las playas nudistas te venden. Debe haber en las playas nudistas tienda de ropa por claro. si pasa esto, ¿no? Sí, que uno sí. se desnuda y después o te hacen la típica que te entierran como una especie de milanesa y después andás a ver dónde quedó tu short, ¿no? Qué feo, Y cómo te volvés. Claro. Entonces, bueno, una tienda de ropa que seguramente te cobran el short. Sí. Para gente normal. Una tienda para tres gente veces normal. Más caro que y bueno, que compras pero, afuera, digamos. Pero se desnudo. Claro. Bueno. Mire, ahí hay una foto de una persona. ¿Mira? Desnuda. Desnuda haciendo la plancha en el agua. Bueno, olvídate de tus complejos, Lucho. Sí. Nadie es perfecto. Me gusta esa frase. Nadie es perfecto. Sí, es una máxima. Es una máxima. Ni siquiera nadie aspira a hacerlo, ¿eh? Muy bien. Ya que nadie es perfecto. No, por favor. Cuando pruebes bañarte desnudo, a ver, nadar o divertirte con las olas, sí, que yo creo que esto a usted le va a suceder, sí, cuando vaya a la playa, entenderás la diferencia. Te gustará, sin dudas, bañarte desnudo. Claro. Yo me baño desnudo, pero en mi casa. Claro, sin olas. Claro, sin olas, sin gente. Claro, sin gente observando el baño. Claro, solito, ahí. Bueno, pero dice, te gustará sin dudas. Te gustará sin duda. La persona debe ser una gran conocedora, sí, de, sí, del nudismo. Debe ser esta foto de la... Probablemente es Andrés Keller el que quedó la... Ah, bueno. Algunas partes de tu cuerpo no han sido expuestas nunca antes. Es verdad eso. Utiliza crema con alto factor de protección solar allí, en esas zonas. Claro, es cierto. Otra controversia con la arena y los protectores solares. Ahora son de rápida absorción, han cambiado la crema, todo eso. Sí. Pero me acuerdo... Se te pegoteaba todo. Se te ponía una crema esa porque uno de tez blanca, así, un poquito de sol ya le hace, sí, mal. Y me ponía esas cremas y había un vientito con arena y se te quedaba toda la arena pegada en la parte que te pusiste, sí, esa crema. Y automáticamente, ¿qué hacía? Te iba a bañar y te sacaba las cremas. Salía y te ponía crema. Venía, claro, un vientito con, claro, arena. Claro, claro. Y así hasta que te aburría y te ibas. Claro. Bueno, es muy interesante lo que usted dice. Sí, le cuento mi experiencia, sí, de playa no nudista. Con la playa no nudista. No nudista. Bueno, esto es interesante, porque dice, claro, hay que usar crema con alto factor de protección solar allí, en la zona. Claro. Porque es cierto, generalmente cuando uno no es un nudista profesional, digamos, sí, sí, si uno se observa en un espejo, va a notar que hasta la cierta parte de la espalda, sí, tiene un tono de su piel de color, claro, y después tiene un par de tonos más claros, digamos, sí, ¿no? Un palito de la selva. Claro, algo así. Entonces, bueno, ahí evidentemente, sí, uno necesita un poco más de protección solar. Sí, por, sí, protección, protector solar. Que, sí, sí. Bueno, por respeto e higiene, esto es interesante, cuando te sientes en zonas públicas, sí, lleva una toalla o un pareo, si no hay nada peor, no, usted se va a tomar un café, por ejemplo, en la playa nudista, sí, y se levanta un viejo que estaba antes de ahí, ponele. Un hombre grande. Claro. Sin ningún tipo de... Y ve toda esa exposición. Claro. Es regla, sí, llevar una toallita o un paño que se pone de posadera. Claro. Ah, en los lugares nudistas. Está, sí, bueno eso. No sé, ¿eso lo tiene que llevar uno mismo o te lo pone el restaurante o el café? No, es personal. Es personal eso, no sé. Cada uno tiene. Yo tengo mi toallita personal que me la llevo a todo lado. ¿La puedo utilizar en estos casos? Sí, sí, sí, la utilizo para eso. Como pareo lo uso. Muy bien. Si te emocionas. ¿Por qué? Epa, epa. Bueno. Esta parte es un poco fuerte. Sí. Si te emocionas y te crece un problema, entre comillas, relájate. Es normal, claro. Mirá vos, esa parte no, pensé que no iba a estar en la nota, pero... No podía decir erección, que es un hecho clínico, bueno, o sea... Y bueno, te crece, claro, un problema. Claro, pero es cierto, no lo había pensado hasta que apareció, porque es muy, sí, probable que pasa, te aparezca un pequeño problema, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pequeño o grande, depende. Sí. El y el hombre... Pequeño. Bueno, relájate, es normal. Es normal. Es parte normal de la vida. Un baño de mar... O espero un rato tumbado boca abajo y listo, claro. Y ahí listo, le conviene. Sí. O bueno, esa toallita que la tiene para. Claro. Para usar en el restaurante. Y la usás así como, claro, taparrabo. Claro, claro. Claro, eso es cierto. Esto, sí, suele, debe ser que pasa, ¿no? A ver, bueno, un baño de mar. Natural. En Argentina te entiendo porque hace 0 grados el agua, hace un frío bárbaro. Pero si estás en Venezuela, claro, que agua es cálida. Ahí es peor. Y me parece que puede potenciar. Ahí estás todo el día así. Ese problema. Hasta que te volvés a tu casa. Listo. Disculpame, me voy y no, no lo pude solucionar. Bueno, mañana vengo. El ambiente de las playas nudistas, Lucho. Sí. Por lo general es relajado. Está bueno. Me gustan los lugares. Salvo que tengas este problema. Sí, sí, sí. Y que es relajado, crees, tranquilo. No es el mejor lugar para organizar un encuentro, no, multitudinario y ruidoso, ¿no? No va a ser un poco, qué sé lo yo. Lo máximo a unos tamborcitos. Alrededor de un fogón, sí, si sí, bien me gusta. Nada de auto estacionado, no, con no, música no, parlante. Yo detesto en los lugares públicos, discúlpeme, sí, cuando se te pone con un auto al lado, sí, y te pone la música todo lo que da. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso es, no sé si eso pasa en las playas nudistas. Pero playas pasa en todos lados. Yo tengo una experiencia, hago un paréntesis, tengo una experiencia de estar en Salta, en un lugar típico, de folclore, todos tocando la guitarra, y justo al otro día tocaba el Indio Solari. Sí. Y cayeron dos autos, abrieron el baúl y pusieron jijiji. Pero a todo lo que da, rompieron con el lugar. Desagradable. Claro, sí. ¿Cómo llegar a un lugar y romper con la impronta? Bueno, claro, eso pasa. Eso pasa. No me gusta. Esas vidas de camping con un parlante que tape al otro. No. No hay que hacerlo ni siquiera en la playa nudista. No, tampoco, menos. Bueno, vamos terminando. Cuida la playa. Sí, siempre. Respeta la naturaleza. Máxima. No dejes nada en la playa, salvo tus huellas. Qué bueno. Me encantó. Claro, no se vaya a olvidar el yo. Me encantó ese remate, ¿eh? Me encantó ese remate. Salvo tus huellas. Sí, sí, es verdad. El último tip que dice este informe es repetirás. O sea, volverás a ir. Volverás a ir. Te va a gustar tanto. Che, que, muy bueno. Generalmente muy bueno. Los nudistas, bueno, terminan siendo nudistas así porque lo hacen una vez. Claro. Y se dan cuenta que se siente emociona, cómodo, respetado, claro. No le crece ningún problema. Claro. Para gente normal. Claro. Así que nos llevamos todos esos aprendizajes. Gracias. Bueno, si inauguramos Playa Nudista en Los Hornillos. Sí, sí. Vamos a hablarlo acá con el jefe. Que hablarlo seriamente. Usted puede vender ahí. Sí, sí, pochoclos, garrapiñadas, copas. Llores de baño, por las dudas. Ah, también. Mire, si el short me lo lleva el arroyo claro. Abajo. Ahí automáticamente hacemos un comercio. Muy bien. Sí. Acá, lo único, si se inaugura la Playa Nudista, hay que tratar de pasar alejado de lo que son. ¿Cómo se llama esta que te corta todo? La cortadera. La cortadera. Okay. Para mí hay que ir. Pues es peligrosísima. Vestido al lugar y ahí en el lugar. Lejos de la cortadera, claro, uno se saca los llores. Sí, a un recorrido más tranqui. Bueno, ahí termina la nota esta. Excelente. ¿Cuánto aprendizaje, eh? Sí. ¿Cuánto aprendizaje? La verdad que sí. Sí. Así que bueno, ¿querés que sigamos con un poquito de música? Vamos a cortar esto con un poquito de música. Sí. El 2 de agosto. Tiene un tema que es apropiado para eso. Sí, sí. Es justo para esto. Escuchá. Dice, un 2 de agosto, pero del año 2004, la banda de rock, Los Ratones Paranoicos, ¿la conoce, Lucho? Sí. Grababan su disco número 10. 18 años de girando, la banda de Juan se volvía a entregar una muestra de rock pasional, ortodoxo e indestructible. Escuchemos un tema muy bueno, llamado No me importa tu dinero. Que destila la noche, tu cuerpo al par.

Bueno, bueno, ¿por qué estamos escuchando esto? Bueno, porque los oyentes están haciendo la tarea, Lucho. Los oyentes opinan. Neyfor Covelli dice... A ver, ¿qué dice nuestro amigo? Recordemos la consigna, ¿a qué tema le ofreces a la Pachamama? Sí. Porque ayer fue el 1 de agosto. Y Ney dice, la pachanga de Vilma Palma. Mirá cómo jugó con las palabras. Mirá cómo Ney, muy elocuente. Recordemos que mañana a las 7 de la tarde, Moni... A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, le agregó una horita más. Arranca en agosto con 2 horas espejo de bar. Vamos, bueno, le mandamos un saludo a nuestro amigo Ney y a su pareja Luz. Luz, muy bien. Sí, claro, programón de tango, sí, sí, tango, sí, murga, carnaval, un poquito de todo. Notas, entrevistas. Notas, entrevistas, bueno. Recordamos, para los oyentes que manden mensaje, sorteamos una pinta del Club Cervecero Los Hornillos, donde este sábado próximo, dice el flyer, venía a disfrutar y bailar la mejor cumbia con Jimena, ¿sí? La cita es el sábado 6 del 8, como digo, a partir de las 22 horas, donde en el Club Cervecero Los Hornillos, aquí a 200 metros de la plaza principal del pueblo. Qué bueno. Así que cumbia en el bar de Fede, ¿eh? No hay excusa para bailar. Pachanga, pachanga. Pachanga, pachanga. Los quiero ver ahí, cuarteteando. Sí. Olvídate, Moni. Este sábado vamos a bailar. Bueno, el sábado pasado tocó en el Club Cervecero Pueblo Chico. Pueblo Chico, estuve presente. ¿Estuvo usted? Sí, estuve presente. ¿Mucha gente? Estuvo lindo. Bueno. Sí, estuvo lindo. Vale. Es lindo el lugar. Estaba la salamandra prendida. Sí. Afuera había un fogón también para la gente que salía. Muy, muy lindo el lugar. Bueno, yo siempre la paso bien cuando hay IPA. Exactamente. Así nomás le digo. Si hay IPA, yo la voy a pasar bien. No me hago el alcohólico porque me tomo dos. Soy una persona que se debe beber muy poco. Sí. ¿Habrá bares nudistas? ¡Ah! Y seguramente en Ámsterdam, en algún país. Bueno, no sé si el alcohol y el nudismo van muy de la mano. Seguramente, ¿no? A ver, en las playas nudistas no solamente venden bebidas sin alcohol, sino venden bebidas con alcohol. Yo me puedo tomar un mojito en una playa. ¿Mojito? Una caipirinha, una cachaya. Ah. Bueno. ¿Eh o no? Yo no tomo esas cosas, pero me gusta nombrarlas. Si se desnuda, le gusta tomar. Sí, sí. Cuando me desnudo, tomo cachaya. Bueno, recordemos la vía de comunicación por última vez. Por favor. Por lo menos en esta primera hora. Muy bien. Es 3544-576173 si no tenés característica del Valle. Muy bien. Y si tenés característica del Valle, 576173. Facilonga. En Facebook, fíjate, es fácil. El Grito. En Instagram... Ajá. El grito .88.5 y si no, nosotros... El Facebook de Sateladio, ¿sí? Le mando un mensajillo también, vale. Que en algún momento lo veremos. Sí. ¿Tenemos otros mensajitos más? ¿Querés leerlos? Tenemos más mensajitos. Dale, vamos a nombrarlos. ¿Qué tiene por ahí, Moni, de música? Tengo lo que pidió León y pidió Anto. Perfecto. Bueno. León pidió Naturaleza. ¡Epa! Tema para la Pachamama, dice León. Bueno. Y dice, ¿y qué temazo ese que canta Divididos? ¿Será que es de Alma Fuerte? No, le pregunto a usted, que es el conocedor. No, es un tema de Divididos. Lo que pasa es que Divididos no lo incluyó en ningún disco, sería oficial, sino un disco recopilatorio. Ese tema, Divididos lo hizo y se lo regaló con sus regalías a ese disco que hablamos al principio de Junto por Chiapas. Bueno, ahí está la explicación de Luciano Tati y la Espina. Vamos entonces escuchando el temita que nos pidió León y hacemos el corte de horas. Dale, parece? Buenísimo. Thank you. Estás escuchando Esa te la debo, un programa de... bueno, un programa.